Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Estimados espectadores, estimadas espectadoras, estimados y estimadas oyentes, en este programa queremos hablar una vez más sobre la tercera fuerza de Dios, la verdadera sabiduría. Al comienzo, quisiéramos dar a conocer el libro que acompaña a este programa, que se puede solicitar en cualquier librería. Desde Alemania y de otros países se nos hacen una y otra vez las siguientes preguntas. ¿Cuáles son cada una de las siete fuerzas básicas de Dios que marcan los siete peldaños, el camino a la conciencia eterna, al reino de Dios? Las explicaciones dadas hasta ahora han expuesto que tienen que ver con decoro, modales, ética, moral y estilo. Puesto que los cinco principios de vida del reino de Dios, igualdad, libertad, unidad, hermandad, igual a fraternidad y justicia, son la ley del infinito. De ellos se derivan el vivir y obrar conjunto en unidad de los hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Estas buenas preguntas, tan cercanas a la vida, que nos llegan desde nuestro país y desde otros, afectan a importantes aspectos en nuestra forma de vivir. Los cinco valores éticos, decoro, modales, ética, moral y estilo, caracterizan la base del camino interno. Expresan las siete fuerzas básicas, que son el principio de vida de los seres divinos. Las siete fuerzas básicas divinas se llaman orden, voluntad, sabiduría, seriedad, paciencia, igual a bondad, amor y misericordia igual a mansedumbre. Estas siete fuerzas básicas de Dios son el principio de vida de los seres divinos. Corresponden a la igualdad, a la libertad, a la unidad, a la hermandad y a la justicia. Si hablamos del camino interno, el camino de vida hacia nuestra verdadera existencia, la sabiduría de Dios, la tercera fuerza básica de la que tratamos en este programa, se basa en el principio de la ley del orden y de la voluntad. Sin embargo, si a una persona le falta la base para su elevado desarrollo espiritual, como el decoro, los modales ética y moral y un cierto estilo de vida sano, una persona así estará viviendo el día de forma descuidada, inconsciente y se convierte en un imitador que nada con la corriente de las masas dirigidas por la indiferencia. De ello se deriva la dejadez, entre otras cosas también en lo relativo al aseo físico, a la forma de vestir y a el nivel de lenguaje. Esta falta básica de moral se extiende luego al puesto de trabajo, a la familia y, en general, al comportamiento para con sus semejantes. Las personas que carecen de valores morales utilizan desvergonzadamente a sus semejantes para satisfacer sus propias necesidades físicas, sobre lo que en el último tiempo tanto se ha podido escuchar y leer en los medios de comunicación. Si miramos a nuestro mundo, sin duda alguna, se puede decir que las personas cuyas medidas de valor se han embrutecido apenas tienen acceso al decoro, a modales, ética, moral y estilo. De los numerosos sucesos y circunstancias que se dan en esta tierra, se puede deducir que el intelecto, del que tan orgullosos están muchos, poco o nada tiene que ver con los valores éticos y morales. La palabra decoro para las personas que valoran y aprecian los valores cristianos significa rectitud, sinceridad, altruismo y también mantener la fidelidad frente a las personas a las que ha prometido ser fiel. Modales comprende el autocontrol que toda persona decente debería practicar, por ejemplo, ¿cómo me comporto con mis semejantes? ¿Los engaño fingiendo diferentes cosas para enriquecerme con ellos o para utilizar para mi provecho personal determinadas situaciones? Modales significa también respetar el valor de la otra persona, independientemente si se aprueban o no sus pensamientos y su forma de comportamiento. En los modales se encuentran, entre otras cosas, también la libertad. Toda persona tiene la libertad de hacer lo que prefiera, también en el caso de que yo no pueda aprobar su comportamiento. Toda persona es responsable ante sí misma y, en definitiva, también ante las leyes del país en el que vive. Además de ello, sobre todo responsable en cuanto a su forma de pensar, hablar y obrar ante Dios, la ley universal, la ley eterna, puesto que, como escuchamos una y otra vez, en el fondo de nuestra alma se encuentra nuestro ser divino, que es la manifestación de la eterna ley del ser. Cada uno de nosotros puede deducir el estado, el nivel de sus valores éticos en base a su comportamiento general. Las palabras de Jesús en su Sermón de la Montaña pueden ayudar a encontrar verdaderos valores éticos superiores si las comparamos de forma crítica con nuestras costumbres de vida. Jesús nos enseñó: lo que quieras que los demás te hagan a ti, hazlo tú primero a los demás. En las palabras de Jesús de Nazaret nos son dados los valores éticos. Estos nos indican la dirección en el camino hacia nuestro verdadero ser, que está afincado en el fondo de nuestra alma y a cuyo desarrollo deberíamos aspirar, como almas o como seres humanos. Lo que alumbra en el fondo de nuestra alma y muchos no han desarrollado no es de este mundo. En algún momento, todos tenemos que descubrir lo malo con lo que hemos tapado el fondo de nuestra alma y recorrer el camino hacia nuestro verdadero ser, sea como ser humano o, a más tardar, como alma, en el llamado más allá. La moral, en definitiva, no es otra cosa que nuestra conciencia. Quien haya apaleado su conciencia, la vida en sus sentimientos más profundos, también habrá perdido la medida de valor, del decoro, modales, ética y moral. Esta clase de personas utilizan desvergonzadamente sus codos para fines egoístas. Con un comportamiento violento intentan imponerse sobre los demás. Quien carece de las medidas de valor que hacen que una persona sea valiosa, no conoce límites morales. Una persona semejante explota la tierra y al ser humano. Su indiferencia carente de conciencia no se detiene ante el robo, ni tiene reparos en llegar incluso hasta el asesinato. La época actual se muestra también en un estilo catastrófico. Se ponen al descubierto las carnes, sean delgadas o gruesas, jóvenes o viejas. El mundo se muestra. Cada cual se viste según su nivel, según su imagen de carácter. No obstante, hay quien intenta vestirse fingiendo algo que en realidad él no es. Sin embargo, a la persona que ha desarrollado una ética y moral más elevada no se le puede engañar. Su postura física, su mímica, los rasgos de su rostro, sus movimientos y su forma de hablar, como por ejemplo grandilocuente o intelectual, o incluso grosera, lo delatan. Cada cual, quiéralo o no, da testimonio de sí mismo, aunque adopte una postura artificiosa, se oculte detrás de una etiqueta brillante para simular una forma de pensar noble. A quien no toma en cuenta los valores éticos, le costará profundizar en las siete fuerzas básicas, que son propias de nuestro verdadero y eterno ser. Lo esencial para recorrer el camino a las raíces eternas del alma consiste en analizarse a sí mismo, en examinar lo que significan en detalle para él el decoro, los modales, la ética, la moral y el estilo. Uno no llega a encontrarse a sí mismo por medio del artificial yo, ni disimulando todo lo malo, sino exclusivamente con el sincero autoanálisis. Las palabras que Jesús dirigió a los fariseos y escribas pueden tal vez ayudarnos a ello. Él dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia». Los principios celestiales que forman parte de cada uno de los peldaños divinos, igualdad, unidad, libertad, hermandad, que es fraternidad, y justicia, solo los podremos comprender en gran medida si primero nos cuestionamos sin adornos nuestro propio valor como personas, preguntándonos, por ejemplo, ¿cómo están nuestro decoro y nuestros modales? ¿Cómo son nuestra ética, nuestra moral y nuestro estilo? Es necesaria la autenticidad en el autoanálisis, es decir, el cuestionarse de forma sincera. Es necesario que sin miramientos tomemos conciencia de qué contenidos tienen mis pensamientos, palabras y obras realmente. ¿O cómo me comporto desde el fondo de mi corazón para con mis semejantes? Hay muchísimas personas que con un comportamiento amable, jovial, fingen ser serviciales y comprensivas, pero en realidad son muy despectivas y egocéntricas. La jovialidad, la afabilidad de forma demostrativa no es otra cosa que un medio para engañar y pertenece a los juegos del intelecto sofisticado. Una y otra vez escuchamos y leemos que el ser humano que desea desarrollar en sentido correcto su carácter debería poner orden en sus pensamientos y en todo su comportamiento. Y esto vale para la vida diaria en cada situación. Es importante cuestionarse, examinarse, para reconocerse a sí mismo en base a la verdad. Por tanto, uno se pregunta a sí mismo si lo que piensa, dice y hace corresponde a la voluntad de Dios. Los peldaños del autorreconocimiento y del cambio en sentido positivo se pueden calificar también como peldaños en la escalera hacia el cielo. Solo cuando hayamos dado algunos pasos en el peldaño del orden, nos ocuparemos poco a poco con el siguiente nivel, con el siguiente peldaño de la escalera del cielo, para profundizar en la voluntad de Dios. El paso siguiente sería el peldaño celestial de la sabiduría divina. En este camino, entre otras cosas, aprendemos a comprender la diferencia entre el intelecto y la verdadera inteligencia, es decir, la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría es la sabiduría divina que está arraigada en el fondo de nuestra alma. Esta no la podemos aprender, sino solo extraer como el tesoro de la verdadera vida, pensando, hablando y obrando con arreglo a la voluntad de Dios. También yo soy un caminante junto a otros que recorren el camino interno, el camino hacia el interior. Muchos seguidores de Jesús, el Cristo, lo han elegido como camino de evolución para, de camino hacia Él, encontrar el camino a su verdadera conciencia eterna. Llegados a este punto, deseo hablar brevemente de mí, manifestando que a mí, mi vida terrenal me importa. Dado que no deseo desperdiciar mi existencia, mi vida humana, me he unido a las personas que piensan de forma parecida a mí. Y me alegro de participar en estos programas de la Escuela de la Vida para Dominar la Vida. En los preparativos de esta emisión no pude contenerme y sencillamente dije a mis hermanos y hermanas lo siguiente: de lo que nos ha enseñado el mundo divino a través de la profeta de Dios, Gabriele, desde hace 35 años, también en relación al lenguaje corporal, he practicado muchas cosas haciendo experiencias muy interesantes que conciernen al camino interno, hacia nuestras raíces eternas. Y lo quiero resumir brevemente a continuación. Yo era un hombre pletórico de energía en lo referente al deporte de competición. Yo tenía el deseo de fortalecer mi cuerpo, incluso de forjarlo como el acero. Empleé mucha energía en entrenar mi cuerpo y en ponerlo en forma, porque yo pensaba que el cuerpo me debe servir a mí y no yo a mi cuerpo, sobre todo cuando envejezca y me falten las fuerzas. Por tanto, practicaba deporte de competición, de formas diferentes. Se puede decir que tan a menudo como era posible, realmente extenuaba mis fuerzas. Y cuando entonces me quedaba sin aliento, jadeando, porque mi aliento iba acortándose cada vez más, al llegar a casa, o bien me tumbaba en un sillón, o bien me duchaba inmediatamente para así poder recuperarme y refrescarme. Para mí, esto era rendimiento del cuerpo a través del deporte de competición. Yo pensaba, esta es una buena preparación para mi futuro. Sigue hablando, lo que explicas es muy interesante. El tiempo fue pasando, me hice algunos años mayor, y hoy día admito que no me libré de experimentar que de vez en cuando tuve que servir a mi cuerpo. El deporte de competición que yo practicaba para emplear mis fuerzas me dejó algunas secuelas físicas. Cuando me di cuenta de que el hombre pletórico de energía también tiene un ritmo corporal y que de forma natural quiere respirar según ese ritmo, entre las muchas indicaciones del mundo divino, elegí la siguiente. Leí ¿qué es el deporte? Igual a deporte de competición. ¿Qué es el entrenamiento físico? Para mí, el hombre pletórico de energía, de pronto eso era algo muy interesante, aunque ya lo había leído y escuchado antes. Antes apenas había tomado en cuenta esas indicaciones, puesto que me había propuesto que mi cuerpo me tenía que servir, y no yo al cuerpo. Sabía que, como nos muestra la naturaleza, que necesita determinadas sustancias para producir el crecimiento de los frutos, debía proporcionar al cuerpo lo que éste necesitaba, como por ejemplo minerales, oligoelementos y todo lo que sea necesario para el hombre. Yo no ahorré en eso. Y sin embargo tuve que admitir que yo, el que había sido un hombre pletórico de energía, me había excedido. Había abusado de mis fuerzas. Ahora tenía que reflexionar y replantearme mi vida terrenal y prestar también atención al lenguaje de mi cuerpo. Pensé, realmente, ahora ha llegado el momento. Tomaré en consideración lo que ofrece a la humanidad el mundo divino, cuyos mandamientos no expresan como una orden «tienes que». El mundo divino es la libertad. Nos anima a que hagamos la prueba. Y yo hice la prueba. Aprendí la diferencia entre el deporte de rendimiento, es decir, hacer mucho deporte hasta la extenuación, y el verdadero entrenamiento físico. En las explicaciones del Espíritu de Dios leí que un buen entrenamiento corporal puede ser una fuente de salud para avanzar paso a paso en el camino de la vida. En definitiva, el verdadero entrenamiento corporal es también una ayuda para poder dar los pasos de evolución, los pasos que conducen a una toma de conciencia superior. Leí sobre la respiración profunda y la superficial, y que el ritmo corporal se puede ver en la respiración. Leí que un buen entrenamiento físico necesita una respiración profunda, para poner orden en el camino hacia el interior, hacia el verdadero ser, para, entre otras cosas, poder cuestionarse el desorden en los pensamientos, palabras y obras que conducen a la respiración superficial. Me ejercité en el entrenamiento físico porque yo quería saber quién soy yo realmente, lo que hay detrás de mi comportamiento. Yo seguí leyendo y comprendí que la verdadera sabiduría solo se puede alcanzar cuando uno ha puesto orden en su vida y ha reconocido su voluntad propia. Ambas cosas, el desorden en el comportamiento y la voluntad propia, han de ser reconocidas para cambiar en el sentido positivo, de forma que uno se encuentra más a gusto, porque la respiración también se vuelve más profunda. En mi entrenamiento corporal, por tanto, experimenté una respiración mucho más profunda y que me daba la fuerza para seguir cuestionándome, examinándome cada vez más, para superar todo lo que produce el delirio intelectual, lo que es propio de una persona egoísta, una persona con una respiración superficial y corta. Mi entrenamiento corporal era y es el siguiente. Me gustaba y me sigue gustando salir a pasear por la naturaleza. Pero ahora, para mí, de lo que se trata es de no empezar simplemente a caminar sin más. Antes de comenzar con mi entrenamiento físico, me detengo brevemente y me ordeno a mí mismo. Controla primero tu respiración y oriéntate a tu ritmo corporal. He aprendido que una postura erguida con el tiempo también conlleva un carácter recto. Una postura erguida es, por tanto, importante antes de comenzar a caminar. Respiro e inspiro profundamente algunas veces, me yergo, estiro mi cuerpo hacia arriba y me hago consciente de que cielo y tierra son una unidad. Eso significa que no solo miro a la tierra, al suelo, sino que una y otra vez dirijo mis ojos hacia el cielo, al igual que miro hacia la derecha y hacia la izquierda, para contemplar igualmente la naturaleza. Aprendí y aprendo a sentirme en sintonía con la naturaleza. Esto me da alegría y me produce equilibrio. Sigue contando. Si quieres, puedes además contarnos más detalles. Durante el entrenamiento físico, es decir, durante el caminar, una y otra vez examino mi respiración. Si mi respiración se ha vuelto más corta, es que me he salido de mi ritmo corporal. Con una respiración corta me detengo, me vuelvo a orientar a mi respiración, enderezco mi cuerpo y me advierto a mí mismo: sácate las manos de los bolsillos. ¿Por qué? Los movimientos de los brazos al caminar son muy importantes, contribuyen a un ritmo corporal sano. La respiración profunda, que había conseguido de nuevo, me permite seguir caminando armoniosamente. Sigo caminando y caminando y experimento la naturaleza. Percibo el mundo animal y me abro para el reconocimiento de que este y todo lo demás pertenecen a la unidad de la vida. De modo que también cuando llueve salgo a caminar y me hago consciente de que también el agua es un elemento, una parte de la fuerza vital que comprende la unidad del ser. Si luce el sol, me cubro la cabeza, pero sé que cielo y tierra son la luz de la vida. Así camino, camino y camino. Mi respiración se profundiza, mis movimientos son armoniosos. De vez en cuando alzo más las rodillas para dar pasos más fuertes y así camino con paso rítmico. Una y otra vez me detengo, contemplo la naturaleza y examino mi respiración. ¿Cuántos tesoros tenemos en las palabras de Dios que son la vida? Pues yo también voy a hacer la prueba. Sigue explicando, Martin. Sí. Al comienzo del entrenamiento físico, sí que me di cuenta que me alcanzaba mi antiguo programa de entrenamiento y me empujaba a la respiración corta para rendir más y más, para exigir y abusar de las fuerzas del cuerpo, como he dicho, hasta llegar a la respiración corta. Aprendí a detenerme una y otra vez, a examinar mi respiración y, dado el caso, a sacar mis manos de los bolsillos. El movimiento de los brazos forma parte del entrenamiento físico y así aprendí a examinarme a mí mismo y a observarme. Con el tiempo, todo resultaba mucho mejor. Me volví más tranquilo. Caminaba según mi ritmo corporal. Cuando llegaba a casa, podía comprobar claramente que había entrenado a mi cuerpo con arreglo a mi ritmo corporal. Y no estaba agotado ni cansado. El cuerpo no me apremiaba, no estaba molido como para tener que tumbarme o ponerme bajo la ducha. Aprendía y aprendía. Después del entrenamiento del ritmo corporal, controlo mi respiración. Cierro mis ojos e intento examinar dónde estaban y tal vez aún están mis pensamientos. Si quiero, hago una breve oración para luego profundizar en mi autoanálisis. Al principio no me resultaba posible, porque aún me empujaba el antiguo entrenamiento enérgico. Pero esto pronto mejoró. Después de mi entrenamiento físico, pude examinarme más en profundidad y analizar todo lo que me refleja el día o lo que me ha reflejado, y superar así lo malo que había. Mi entrenamiento físico continúa también en mi puesto de trabajo, tanto si estoy en el escritorio como ante una máquina. Si realizo mi quehacer profesional o conduzco mi vehículo, no me he convertido en un holgazán. Mi trabajo lo realizo con más facilidad. Cuando conduzco mi vehículo, estoy concentrado. Conduzco tal como lo prescriben las señales de tráfico. No empujo, no acoso, no corro. Conduzco fluidamente, como prescriben las señales de tráfico, y con prudencia. Soy consciente de que no quiero molestar a otros conductores ni a otros usuarios de la carretera. En realidad, el entrenamiento físico tiene relación con todos los ámbitos de la vida, ¿no es así? Así es. El entrenamiento físico también se extiende al trabajo del hogar. En la casa y en el jardín hay que agacharse mucho, hay que inclinarse, moverse escaleras arriba y abajo, hacer esto y lo otro. También para este caso vale una y otra vez detenerse, tener en cuenta el ritmo corporal, examinando la respiración, enderezando el cuerpo, respirando profundamente hasta que la respiración se profundiza y luego se continúa con el trabajo de la casa o del jardín. Tanto si nos arrodillamos o nos ponemos de cuclillas, si nos agachamos o si nos tenemos que estirar, una y otra vez debemos esforzarnos en tener en cuenta el ritmo corporal. Este entrenamiento corporal es, en definitiva, muy importante y de gran significado para todo el día. Durante todo el día podemos analizar la postura física y examinarnos brevemente, sin perder mucho tiempo. Lo que empuja en nuestros pensamientos lo podemos examinar brevemente y así nos damos cuenta enseguida de cuándo nos volvemos excesivamente activos. Entonces nos olvidamos algunas cosas o incluso dejamos caer algo de la mano y otras cosas parecidas. Muchos de nosotros saben que una cierta excitación, es decir, una actividad excesiva, hace que se nos escurran de la mano y de la conciencia muchas cosas. Si seguimos esforzándonos en este sentido, el entrenamiento va desarrollándose notablemente mejor. Como dije, el examinarse a sí mismo sucede ahora más rápidamente. Por ejemplo, tomo notas para no olvidar un aspecto determinado, para luego contemplarlo más detenidamente e investigar cuando la situación sea más favorable. La preguntita de ¿por qué? Nos resulta de gran ayuda para todos estos procesos. A más tardar al anochecer, hago un repaso a mi día, elaborando, por ejemplo, ¿qué he anotado? ¿Qué he retenido en mi conciencia? ¿Qué debo corregir? ¿Qué no estuvo bien? ¿Y por qué no? ¿O qué estuvo relativamente bien? ¿Qué me ha sacado de mis casillas y por qué? El examinarse a sí mismo con la preguntita de ¿por qué? En muchos casos saca a la luz interesantes detalles del autorreconocimiento crítico. Se aprende a conocerse a uno mismo realmente a fondo. ¿Y para qué todo esto? Con mis análisis creé las condiciones para un desarrollo positivo y una evolución de la conciencia. Precisamente para este camino, el análisis, igual a autocontrol, es un paso muy importante, es incluso imprescindible. Es realmente muy interesante este entrenamiento como autocontrol. Me recuerda a mi antigua profesión. Antes, en mi profesión, tenía mucho trato con enfermos drogodependientes y me podía imaginar muy bien que en casos obstinados de drogodependencia esto podría también ser una gran ayuda que se pueda entrenar, por ejemplo, cuando se quiere tomar de nuevo alcohol o cuando se come o se fuma demasiado. Todos los vicios nos empujan, nos apremian y este apremio también nos quiere decir algo. De modo que podríamos decir también en este caso, detenerse, examinarse y qué es lo que me apremia, por qué me apremia. Las dependencias significan siempre que se está buscando algo. De modo que nos podemos preguntar qué busco, qué quiero experimentar. O con quién quiero hablar, qué quiero hacer. La dependencia significa buscar, pero ¿qué busco? De forma que podríamos decir, detenerse, controlar la respiración hasta que se haga más profunda. Entonces también tendremos la fuerza para cuestionarnos porque estaremos más tranquilos. Volviendo a lo que decías, Martin, ¿cómo siguió todo contigo? En el por mí mismo escogido ritmo de la vida cotidiana para la vida superior, gané tiempo para hacer una oración breve y ferviente por la mañana temprano y, si es posible, también al mediodía y al anochecer. He aprendido a orientarme regularmente, a orientarme hacia el interior, al Espíritu de Dios en el fondo de mi alma. ¿Qué ha cambiado hasta ahora en la forma de llevar mi vida? Miro atrás y hago balance. He aprendido a dejar a mis semejantes la libertad, porque cada cual tiene su vida. He aprendido que es también mi responsabilidad cómo llevo yo mi propia vida. He aprendido a no despreciar al prójimo, porque sé que también en él, en el fondo de su alma, pulsa el hogar eterno, la vida que nos une. He aprendido a trabajar de forma fluida y concentrada, y hoy sé que todo, absolutamente todo, me quiere decir algo. He aprendido a analizar lo que veo y me mueve para averiguar lo que está en orden o en desorden en mí, en esa reacción interna. He aprendido a reconocerme a mí mismo, a encontrarme a mí mismo en mis pensamientos, sentimientos y en mi conciencia, para sopesar y equilibrar en mi conciencia lo que tengo que corregir en mí. Aprendo a reconocerme diariamente más y más. Encuentro acceso a mi prójimo. De vez en cuando sé lo que él piensa y lo que me oculta, pero eso no se lo puedo reprochar, puesto que eso solo es cosa suya. He aprendido a estar conscientemente, con las fuerzas de conciencia que he desarrollado en lo que estoy haciendo, también en lo que respecta a mi trabajo. Por ese motivo, algunas veces puedo captar lo que se podría mejorar en mi puesto de trabajo. También comprendo más rápidamente y con más claridad cómo se puede resolver, entre otras cosas, las disputas o diferencias de opinión en la familia, cómo se podrían eliminar si los contrincantes se dirigiesen el uno al otro. La condición previa básica en todo debería ser: cada cual es libre de vivir su vida tal como lo prefiera. Por eso Dios, el Eterno, nunca prescribe como una orden un tienes que, sino que siempre dice deberías o puedes. Alcanzar sabiduría interna es una sensación maravillosa, aun cuando para nosotros los seres humanos solo es posible en una pequeña parte, dado que vivimos en las tres dimensiones, es decir, en espacio y tiempo. Pero lo que se puede alcanzar en fuerza y luz de la sabiduría interna es maravilloso. Los miedos se desprenden de nosotros, las preocupaciones se pueden analizar, los problemas se pueden sopesar y medir y obrar lo oportuno, si las condiciones lo permiten, si por tanto eso es posible. Lo que he aprendido también, entre otras cosas, es a llevar responsabilidad, no solo por mí, sino también, por ejemplo, en el puesto de trabajo, también por varias personas, por no decir por muchas. Cada vez comprendo mejor por qué a nuestro lado hay seres protectores invisibles. Como escuchamos una y otra vez, ellos son seres espirituales, hermanos y hermanas del reino de Dios. El reino de Dios no está aquí o allá, sino que está como esencia, como luz y fuerza en nosotros. Los seres divinos, los hermanos y hermanas de la eterna existencia, están de forma invisible con nosotros. Son los seres espirituales que están siempre a favor de nosotros. No los podemos ver porque su cuerpo es de sustancia fina y pura y porque ellos viven en la ley de siete dimensiones. En nombre de Dios, nuestro Padre Celestial y de nuestro Redentor Cristo, ellos nos quieren ayudar, servir y guiar en la medida en que nosotros les demos ocasión de hacerlo. La oportunidad de que nos puedan ayudar se la deberíamos facilitar haciendo paso a paso lo que desea Dios, nuestro Padre Celestial. Comencemos a recorrer el camino interno, el camino hacia nuestra verdadera conciencia eterna, y entonces nos abriremos para la conducción interna. Pronto reconoceremos que no somos seres aislados, que no deberíamos ser seres solitarios, porque Dios, nuestro Padre Celestial, hizo crecer en nosotros el sentido de la comunidad, la unidad y la justicia. Lo que enriquece nuestra vida terrenal lo encontramos en el camino interno y, por último, en nosotros mismos. En cuanto a la responsabilidad, llevar responsabilidad significa estar por los demás. Los seres espirituales, nuestros seres protectores, son también en eso un ejemplo para nosotros. Llevan responsabilidad por nosotros, haciéndonos llegar oportunamente impulsos para guiarnos, en la medida en que por nuestra parte se lo permitimos. Eso solo es posible si paso a paso nos dirigimos al interior, a nuestro país originario, encontrando así más y más la armonía que también podemos denominar equilibrio, puesto que Dios es armonía, la sintonía de todas las fuerzas. Miremos una vez más al hombre pletórico de energía. Con el entrenamiento físico, he aprendido a superar al hombre pletórico de energía. No fue fácil, pero yo quería recorrer el camino hacia el ser superior. De forma voluntaria me discipliné a mí mismo, me tomé a mí mismo de la mano y me coloqué las riendas, siendo consciente de que, así, buen hombre, así no. La vida quiere otra cosa. Estimados amigos, también estas breves explicaciones sobre los acontecimientos de mi vida nos importan por último a todos, porque nuestro turbulento mundo empuja cada vez más. La prisa y el agobio imperan cada vez más. Precisamente en las prisas, en esa excitación de los nervios, olvidamos tantas y tantas cosas, nos volvemos impacientes con nosotros mismos, impacientes con nuestros semejantes, y cometemos entonces un error tras otro. Eso se extiende a todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, cuando vamos conduciendo, frecuentemente estamos desconcentrados. En el puesto de trabajo cometemos errores que habríamos poder evitado, con lo que en muchos casos se corre el peligro de que se suprima el puesto de trabajo de más de alguno. La prisa puede tener muchas repercusiones diferentes. Más de uno al conducir pierde los nervios. La consecuencia puede ser un accidente. Mi postura física, el entrenamiento físico, que ahora domino en gran medida, para mí significa: mi cuerpo no me manda ya más, sino que yo tengo el control de mi cuerpo, de forma que una y otra vez me puede señalizar lo que necesita. Al fin y al cabo, también me indica lo que necesita la naturaleza. He aprendido que cada árbol, cada arbusto, cada animal necesita sustancias de la naturaleza, sustancias minerales, oligoelementos, etc. Esa es la ley natural. También nuestro cuerpo nos puede transmitir las necesidades básicas de nuestro organismo, si estamos en gran medida en unidad con la vida universal. Estimados espectadores, estimados oyentes, amigos, esto ha sido una breve excursión en el camino hacia el interior, en el peldaño de la sabiduría, en los peldaños de la escalera celestial. A todos, un cordial saludo en Dios.